ofrezco retazos de la vida de mi ciudad, a la que tanto quiero, de su gente, sus costumbres, sus devociones. Hay una parte muy importante dedicada a Araceli, nuestra patrona, que claro, lo hago también en memoria de mi esposa, Ana, que era muy devota de la Virgen. Yo, claro, como creyente, por supuesto que también lo soy. Y, en fin, y muchas cosas, costumbres, fiestas, tipos, paisajes, hay una mezcolanza.